Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Les saludo a Jonathan Dormez, el locutor oficial de su programa radial, La Voz del Taxista. Muy bien acompañado por mi compañera, la inigualable Jennifer Miranda. Hoy, lunes 19 de junio. Qué bárbaro, qué rápido se está yendo el tiempo. Ya pronto, Carlito, nos miramos ya desempolvando el arbolito, comprando los regalos para Navidad. Pero también, algo muy importante, seguimos celebrando el mes del padre. Sí, el mes del padre, todavía lo seguimos celebrando porque es este viernes 23. Así que nosotros seguimos bendiciendo a esos padres que la verdad se tomaron ese rol tan importante de no ser los padres ausentes, sino esos padres responsables que están siempre preocupados de su familia. Felicidades a todos esos padres ya desde todo este mes. Y qué bueno que usted está en la sintonía con nosotros. Y para comenzar, sí señores, para comenzar nuestro día, nosotros nos vamos a poner una preciosa alabanza para que nuestro día sea bendecido, para que nuestro día sea totalmente diferente. La voz del taxista.

válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 23 minutos. ...22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Para todas aquellas personas que nos están sintonizando el día de hoy, tenemos una magnífica noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Que en celebración al Día del Padre, el día viernes 23 de junio... vamos a estar rifando una batería NS40 y lo sedán. Así que, ¿cómo participa? Escuche bien cómo participa. Lo que usted tiene que hacer es enviarnos un mensaje de audio al WhatsApp 8850-9049, WhatsApp de su programa radial La Voz del Taxista, un audio donde usted diga algo rápido, algo breve. Mi nombre es fulano de tal y quiero anotar a mi papá fulano de tal y unas palabras bonitas, y eso es todo. Si usted es papá y también quiere anotarse, usted nos indica. Recuerde esto, tienen que ser personas mayores de edad, porque a la hora de recibir su premio tiene que presentar su cédula de identidad. Así que desde ya puede participar. Vamos a habilitar ya lo que es el WhatsApp para que usted empiece a hacerlo y nosotros vamos a empezar a recopilar a todas esas personas que van a participar. Así que repito, el día viernes 23 de mayo vamos a estar rifando en celebración al Día del Padre en su programa radial La Voz del Taxista con una rifa de una batería NS40 para vehículo sedán. ¿Cómo participa? Enviando un audio al 8850-9049 indicándonos unas palabras bonitas de su padre y el nombre de su padre. Y si usted es padre y también quiere participar, puede hacerlo. Así que ya sabe, así de fácil es participar, y desde ya vamos a dejar abierta lo que es la línea del 8850-9049 para que usted mande su mensaje de audio únicamente. Así que ya sabe que puede participar, y de aquí el viernes vamos a dar a conocer quién es o quién es la persona ganadora. Así que estése al tanto y participe en nuestras dinámicas. Mientras tanto, nos vamos a ir con otro temita musical que nos están solicitando y ya regresamos. Las 8 y 27 minutos. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya.

En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y un minuto. La línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Así que el día de hoy, lunes 19 de junio, es lunes informativo, el cual vamos a dar a conocer a todas aquellas personas que todavía no saben cuáles son las ofertas activas que puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Y es que tenemos la promoción de que le damos el filtro de aceite y el cambio totalmente gratis por la compra de su aceite 10W30 y 20W50. Aplican en presentaciones de galón, 3 litros a granel o envase en las marcas Javelin y Supreme. También tenemos lo que son las membresías Loyalty en sus 3 categorías: socio, fidelidad o taxista. Sí, 3 categorías. En cualquiera de nuestra red de tienda usted la puede solicitar a nuestros asesores de venta. Pregunte y usted va a saber cómo va a obtener esta maravillosa membresía Loyalty Fénico Taxi en sus 3 categorías: socio, fidelidad o taxista. Así es, y todavía tenemos lo que son las Fenio ofertas, liquidaciones y descuentos, que esto es válido únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi RL. Anteriormente estábamos en la parte de afuera de la tienda de repuestos en un toldo azul. Ahora estamos en la parte de adentro de la tienda de repuestos. Usted entra y a mano izquierda va a encontrar a nuestro asesor Alexander Carrión, que es el encargado de darle a usted todas estas buenas nuevas y nuevas cotizaciones acerca de las Fenio ofertas, liquidaciones y descuentos. Así que ya sabe que esto es válido únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, y aproveche porque esto es hasta agotar existencias. También lo que es cuando usted compra su batería nueva en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto, usted, si va a dejar su batería usada o el cascote, como se le conoce, usted recibe un descuento adicional. Ejemplo, usted llega con su membresía Loyalty Fénico Taxi, te compra, recibe un descuento, porque recuerde que eso es lo que se trata las tarjetas Loyalty, y usted reciba un descuento. Le dan su descuento en su batería y usted todavía dice que quiere dejar su batería usada, y aparte de eso se le da un descuento. ¿En qué marca de baterías? En este caso serían Cronos y LTH. Así que prepárese que eso está en cualquiera de la red de tiendas Fénico Taxi. Así es, y por tu cambio de aceite Madguan recibe gratis un galón de refrigerante Coulson. Esto es válido en nuestras 5 tiendas de repuesto. Así que estas son las ofertas activas que usted puede encontrar en cualquiera de sus tiendas Fénico Taxi RL. Así que nos vamos a ir con temitas musicales que nos solicitaron y ya regresamos. Las 9 y 5 minutos. Thank you.

9 y 14 minutos. Siete minutos. Las 9 y 19 minutos.

9 y 29 minutos. De la mañana. Entonces estaba bastante feliz el día de hoy. 9:29 de la mañana. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Así que gracias por habernos acompañado el día de hoy. Jonathan, ¿por qué estás tan feliz? Bueno, me está contagiando tu alegría porque me estás haciendo reír. Es que, mira, Jennifer, seamos francos. ¿De qué nos sirve estar, por decirte así, tristes? ¿O de qué nos sirve estar preocupados por un problema al cual con preocuparnos no podemos hacer nada? Así que, como dice el buen nicaragüense, al mal tiempo, buena cara. Y bueno, nosotros nos despedimos, sería hasta el día de mañana, en su segmento Fénico Taxi en Acción, donde vamos a tener invitados sorpresa para que usted se esté atento a todo lo que nosotros vamos a realizar el día de mañana. Bueno, se me cuidan, bendiciones y estamos en un bonito inicio de semana, muy bendecido. Así que, muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.